enaltece mi coro de antaño. Como símbolo de los humanos, llegaron aquí por vez primera los rayitos de luces de Dios. Y una misa de gran devoción iluminó a toda Venezuela. Saturado de amor.